en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos, como siempre, como cada día, a través del 101.4, sintonizas con Teleelch en Radio Marca. Para los que nos escucháis en la radio convencional, desde hace ya 27 años, no hace tanto también nos podéis ver y escuchar en Teleelch, en la gran pantalla, y tampoco hace tanto nos podéis ver, hace unos años, y escuchar desde cualquier parte del mundo en teleelch.es, en nuestro portal multimedia, también en nuestra aplicación. Arrancamos ya con titulares en la última hora del Elche Club de Fútbol en este miércoles 3 de mayo. Buenas tardes. Tercer entrenamiento de Vicente Parras, nuevo técnico del Elche desde que se hizo cargo del banquillo. Hoy entrenamiento a puerta cerrada. El técnico insiste en las jugadas de estrategia, sobre todo las defensivas. Crecer desde una defensa sólida es clave para Vicente Parras, que está metiendo mucha intensidad en cada entrenamiento, haciendo hincapié también en ser más verticales y en las transiciones defensa-ataque. Según el delantero Guillermo, están siendo entrenamientos de calidad lo que están haciendo con Parras. Que es un entrenador que le quiere meter mucha intensidad, incide mucho en las transiciones y creo que es algo que nos favorece, que seamos un equipo intenso y que seamos verticales e intentar llegar cuanto antes a la portería rival, que es donde se hace daño. El delantero blanquiverde afirma que hoy miércoles hay otras caras y otra actitud en el vestuario que tras la derrota contra la Almería, y que el Elche, que se verá a partir de ahora, será un equipo sobre todo más intenso. Por supuesto que para ellos, bueno, independientemente del resultado que hubieran tenido el fin de semana anterior, este partido para ellos es, como para nosotros, es clave. Hablaba del Mallorca y ahora del nuevo Elche. Bueno, lo que está claro es que vamos a ser un equipo intenso y que vamos a ser y quizá algo más vertical. Bueno, eso es lo que te digo ahora. No sabría decirte lo que luego el partido es otra cosa, ¿no? Estamos entrenando eso, ya te digo, buscar la portería rival, la presión tras pérdida, intensidad. Buscamos intensidad, bueno, pero es algo que también anteriormente sí que entrenábamos. Lo que pasa que quizá en el partido no salía tan bien, sobre todo últimamente que estábamos en una racha un poco, bueno, bastante mala. Y bueno, el equipo, ya te digo, que está con ganas y esperemos que el Elche, que salga el sábado, pues se lleve los 3 puntos. Y es que va a ser un partido clave para las dos escuadras. Ambos necesitan ganar. Para el Mallorca, que está a 6 puntos de la salvación, es imposible no pensar en otra cosa que no sea ganar para seguir soñando con la permanencia. Y para el Elche, que está a un puntito del descenso, pues también necesita una victoria, porque si no se va a complicar y mucho la vida en un calendario muy exigente el que tiene el equipo ilicitano. Para ese partido el técnico esperará hasta el viernes antes del viaje y del último entrenamiento, porque parten en avión por la tarde rumbo a Palma de Mallorca. Estará pendiente de hombres importantes que lo pueden ser, como Fabián, que ya entró en la convocatoria, y Dorca. Puede que estén, casi seguro, pero no al 100%. Andan todavía renqueantes de sus últimas lesiones. Y es que el técnico blanquiverde, Vicente Parras, tiene 6 bajas seguras. El sancionado Armando... Además de los lesionados, Pellegrín, Eldin, Matilla, Mandy, que no tiene ficha, y Edu Albácar.

desde hace 27 años, con muchísimos miles de programas de Elche en Punta a Cuestas, siguiendo la actualidad de un Elche Club de Fútbol que tiene por delante 6 finales para salvar la categoría, que está a un punto tan solo del descenso. Si esto nos lo dicen hace mes y medio, desde luego difícilmente lo hubiéramos creído, pero esto es el fútbol, esto es lo que hay. Hoy Guillermo decía que Vicente Parras, el nuevo técnico, transmite buenas sensaciones desde el primer momento. Es más, ha hecho varias afirmaciones, como ayer las hizo el propio Juan Carlos, que dan a entender que este cambio, evidentemente, hubo que hacerlo mucho antes. Pero claro, si escuchas al propio entrenador destituido, al propio Alberto Toril, reconociendo el sábado, el día en el que lo destituyeron, que el cambio era bueno para el club y para los jugadores, y que iba a venir bien, y que el club necesitaba un revulsivo, claro, si esto lo dice el propio entrenador destituido, ya no entiendes nada, ¿no? Lo normal cuando un entrenador destituido muchas veces ni quiere dar rueda de prensa de despedida. En este caso, bueno, hay que agradecerle, evidentemente, a la caballerosidad del técnico por, bueno, haber querido estar en esa rueda de prensa de despedida. Pero yo nunca había escuchado a un técnico, de los pocos que hablan tras la destitución, lo normal es que dicen: yo me sentía capacitado, no lo entiendo, le deseo lo mejor, vale. Pero decir que el revulsivo prácticamente era necesario y que le va a venir bien a los futbolistas, yo insisto, eso no lo había escuchado nunca. Como tampoco había escuchado a los propios jugadores decir unos días después, pues eso, que viene bien dar un bandazo, que les viene bien. En fin, claro, si el propio exentrenador dice que era bueno un cambio, los jugadores pensarán lo mismo. Bueno, ya es historia, lo importante es que lo que dicen se lo crean. Desde luego hay un hombre que se cree el mensaje que está mandando, que es Vicente Parras. Una cosa es coger el tren porque es la oportunidad de tu vida, y otra es cogerla convencido. Y desde luego Vicente Parras, si algo tiene, es el convencimiento. Un tipo que además es un tipo culto, no olvidemos que tiene la carrera de Derecho, que es abogado, que es, yo creo que entrenador de nacimiento, lo lleva en la sangre, que tiene carácter, pero que sobre todo tiene las ideas muy claras de lo que quiere. Y por eso digo que un entrenador de la casa, pues puede llegar a esta oportunidad y puede ponerse a temblar y decir: mira, no es el momento, vale. Otro entrenador puede decir: sí, mira, lo voy a aceptar porque este es el momento de mi vida. Pero, joder, macho, vaya miura. Y Vicente Parras lo que ha hecho es decir: hombre, ¿cómo? ¿Que me dais esta oportunidad? Espérate, que voy a por ella de cabeza. Y esa es la sensación que yo tengo ahora mismo con Parras. Que sabe muy bien lo que quiere, que desde el primer minuto se lo está dejando claro a los futbolistas con entrenamientos. Nadie le ha dicho a los futbolistas que digan lo que tienen que decir, ¿eh? Y oye, Guillermo, le hemos escuchado varias frases, como por ejemplo que están teniendo con Parras entrenamientos de calidad. ¿Eso qué significa? ¿Que los anteriores no eran de calidad? Estoy seguro que Guillermo no ha querido dejar por tierra a Toril, pero cada uno dice lo que piensa. Que están con muchas ganas, que se va a ver a partir de ahora un Elche intenso, más vertical. ¿Qué pasa? ¿Que antes no era intenso? Pues no. Antes no era intenso, salvo el día del Sevilla Atlético o cuando se veían con el agua al cuello. Ese ha sido siempre el grave problema del Elche de Toril. Un entrenador con buenas ideas futbolísticas, sobre todo para los amantes del fútbol de ataque, del fútbol ofensivo, pero al que le faltan todavía muchas tablas. Hoy por hoy está verde porque no ha conseguido que su equipo sea competitivo. El fútbol no solo consiste en jugar bien a ratos. El fútbol consiste en ser competitivo los 90 minutos. Se pueden jugar bien 20 minutos, regular otros 30 y mal el resto. Pero tú tienes que ser competitivo hasta el final, y cuando no juegas bien no te pueden meter las brevas que te han metido durante toda la temporada. ¿Cuántos? 54 goles en 36 partidos. Solo el Mirandés, que está más en segunda B que en segunda A, ha recibido más. Y no muchos más, solo 3 más. El resto, 20 escuadras, han encajado bastantes menos goles que el Elche. Claro, por mucha pegada que tengas, por mucho que tengas a Nino, al final te condena. Y dice, bueno, vale, 10 partidos, vamos a dejarle para que sea capaz de encontrar los defectos. No ha sido capaz. Y ojo, no se trata de hacer ahora leña del árbol caído. Yo a Toril lo he medio comparado en estas últimas semanas con Luis García Plaza, en el sentido de que también Luis García Plaza, que ahora ha demostrado que es un gran entrenador y ha dirigido muchos años en primera, además de en segunda, aquí vino verde, vino de un tercera división, de un filial, y una plaza como la de Elche es muy complicada. Y aquel equipo de Luis García Plaza jugaba bien, pero también le pasaba lo mismo. Encajaba muchos goles. Y a Toril yo creo que le ha pasado lo mismo. De un filial, 3 años en el paro, y de golpe un equipo con las urgencias del Elche, con todo el pasado que conlleva el descenso administrativo, etcétera, etcétera. Y creo que tiene una buena filosofía futbolística, pero está claro que le faltan todavía varios herbores. Tabla rasa. Reseteamos. Vamos con el presente. Lo digo porque me sorprende, ¿no?, los comentarios también de los futbolistas, dejando claro, también como el propio Toril, que el cambio era, les ha faltado decir necesario, pero lo han dejado entrever. El partido, el próximo sábado, primera finalísima para ambas escuadras. Último cartucho para el Mallorca, sí. Si no gana, si el Elche le gana, el Mallorca está en segunda B. Parece categórica la aseveración, pero para mí lo es. Es una realidad. Si el Mallorca no gana ese partido, a falta de 5 se va a ir a 7, 8 o 9 de la salvación. Por tanto, ganar significa eliminar a un rival directo y sobre todo para ti es aire. El Mallorca, sin embargo, si gana, se puede colocar a 3 puntos. Se colocaría seguro a 3 puntos de la salvación porque tiene 36, se metería con 39 y la salvación está en 42. Pero no solo 42 del Elche, están los 42 del Córdoba, están los 42 del Almería. Es decir que todos no van a ganar. Entonces, para el Mallorca es su tabla de salvación ganarle al Elche. Va a ser un partido muy duro. Recordamos que en Mallorca el equipo de Baraja el año pasado perdió toda opción de playoff. En 3 días perdió en Córdoba y a los 3 días perdió en Mallorca y ahí se acabaron las opciones. O sea que ojito con el Mallorca. Y el Mallorca se salvó el año pasado con la campana, igual que el Almería. Este año parece que lo tiene más difícil. Bueno, ¿con qué jugadores va a poder contar? La buena noticia, Dorca ya está entrenando con normalidad, aunque todavía anda tierno de esa lesión. Lo que pasa es que con lo que se juega el Elche y lo huérfano que andas ahí de jugadores en el centro del campo, pues está claro que podría forzar a Dorca. Hablo de que Álex Fernández es el único centrocampista que de verdad tiene ritmo de competición. El resto se están reincorporando. Pelayo podría ser, aunque no es su verdadero puesto. Pelayo, donde mejor ha rendido, es por delante de ese doble pivote, es decir, en la media punta, conformando el tribote. Por tanto, la otra opción sería Fabián, pero Fabián todavía, el otro día entró en convocatoria, pero ni jugó un solo minuto. ¿Cómo estaría Fabián todavía de tierno? Que perdiendo el Elche 0-1, 1-2 y 1-3, Toril no lo sacó, cuando evidentemente es el centrocampista más organizador que hay en el equipo. Y si algo le está fallando al Elche ahora mismo, es la sala de máquinas, es la brújula. Es el futbolista que ejerce de faro en ese equipo. Bueno, pues Fabián y Dorca están, pero no están al 100%. Los que no están, Armando sancionado, con lesiones Edu Albácar, que por desgracia va a estar 5 meses, ya lo decíamos. Ayer se confirmó esa fractura en la rótula de la rodilla izquierda. Será operado por el doctor Ripoll cuando baje la inflamación de esa rodilla en el plazo de una semana, es decir, para la semana que viene. Y en la intervención se espera descartar otras posibles lesiones. Recordamos que se retiró lesionado en el partido frente a la Almería la semana pasada en un choque fortuito con Fidel Chávez, su excompañero en el año fabuloso del ascenso. ¿Puede suponer esta lesión su retirada? A mí no me gustaría, pero es una probabilidad por 2 motivos. Uno, porque son 5 meses a sus 37 años. Y 2, porque puede sopesar la posibilidad de volver a recuperar puesto en la dirección deportiva, bien sea en la Secretaría Técnica o en la dirección deportiva. Por tanto, estaremos expectantes a lo que piense el propio Edu Albacar. Por mí, que siga jugando. Además están, como decíamos, Albacar, Pellegrín, Matilla, Eldin. Eldin está entrenando, pero no puedes contar con él. Y luego Mandy, que aunque el club lo está intentando con la Liga de Fútbol Profesional, de momento Mandy sigue sin ficha desde el mes de agosto, cuando el club intentó que tuviera ficha, a pesar de que quedaban fichas libres, pero la Liga de Fútbol Profesional entendió que no, que a pesar de ser una lesión grave, no se le podía hacer ficha, a pesar de que habían fichas libres. El club entendió que 8 meses era prácticamente toda la temporada, pero es cierto que se ha recuperado en un tiempo menor, que eso es una muy buena noticia, pero ahora Parra se encuentra con esa imposibilidad de poder contar con él, aunque es cierto que todavía con él no podías contar 100% porque no está con ritmo, pero ya tiene el alta médica desde hace 3 semanas. Bueno, pues son 6 bajas seguras y luego estaremos pendientes de los que hemos comentado. ¿Qué equipo va a poner? ¿Qué sistema? Mañana, por cierto, Vicente Parras estará aquí en nuestros estudios para hablar con él. Es un hombre que le gusta el 4-4-2, es un hombre que le gusta crecer desde la defensa, un entrenador que le gusta que sus equipos sean verticales, competitivos, fuertes. Vamos a ver con lo que tiene cómo se decide, porque está claro que atrás Iriondo va a ser titular ante la ausencia de Edu, Túñez será uno de los 2 centrales, el otro al no estar Armando y Pellegrín, veremos si prefiere la contundencia de Josete o la salida de balón de José Ángel. En el lateral derecho, quizás se decida más por algo más de experiencia con Correa que por Luis Pérez. En el centro del campo, Alex Fernández tiene plaza segura. Y si juega con 4-4-2, dependiendo ahí de con quién pueda contar. Pelayo, de los centrocampistas, es el, con más ritmo y más sano. Luego ahí están Dorca y Fabián, que salen. Y Caballero, jugador del filial, que él conoce muy bien. Veremos si vuelve a echar mano de Hervías. Yo creo que muy mal tiene que estar Hervías para que no vuelva a ser titular. Jugadores que marcan diferencia tienen que jugar, y más en estos casos. Borja Valle, si juega con un 4-4-2, Hervías y Borja Valle podrían ser las bandas, sin olvidarme de Pedro, y arriba Nino y Guillermo. Aunque yo digo una cosa, Malonga lleva 2 ratos, pero 2 ratos, y el otro día marcó un gol de delantero. Y el día del Sevilla Atlético dio una asistencia después de una genialidad. Quiero decir que a mí Malonga me parece un futbolista desaprovechado claramente por Toril. Y si Guillermo sale renqueante, todavía una lesión de rodilla, ¿por qué no jugártela con Malonga y Nino por detrás? En fin, es la semana que más difícil tenemos siempre después de un cambio de entrenador, para ver si va a haber revolución o no, cambio de sistema. Veremos qué es lo que hace el técnico blanquiverde. Son 6 finales, eso lo tiene clarísimo el delantero Guillermo. Bueno, lo que está claro es que vamos a ser el equipo... Esta no es la respuesta, sino esta, a la pregunta de cómo llega el equipo a estos 6 últimos partidos. Sí, está claro que son 6 finales para nosotros. Todo el mundo sabe lo que nos estamos jugando. Estamos entrenando a un muy buen nivel, con mucha intensidad, con muchas ganas. Todo el mundo quiere jugar, quiere ayudar al equipo. Y eso creo que es positivo en esta situación, que todo el mundo está muy implicado y que estamos con muchas ganas. Sobre Vicente Parras. Bueno, que es un entrenador que le quiere meter mucha intensidad, incide mucho en las transiciones y creo que es algo que nos favorece, que seamos un equipo intenso y que seamos verticales e intentar llegar cuanto antes a la portería rival, que es donde se hace daño. Yo en los 7 meses anteriores he escuchado muy poco a los jugadores hablar de que somos un equipo intenso, que evidentemente era difícil porque no lo eran. Ese ha sido el gran problema de este Elche, porque es un Elche de calidad. Y un equipo con calidad, si es capaz de ser intenso, tiene muchísimo ganado. Es como por ejemplo, ayer el Real Madrid Atlético de Madrid. Todos coincidimos que la plantilla del Real Madrid, por presupuesto, sobre todo, tiene mejores jugadores o plantilla que el Atlético de Madrid. Lo que pasa es que siempre han estado muy igualados porque intensidad tú al Atlético de Madrid del Cholo Simeone no le ganas. Sin embargo, ayer, ejemplo, cuando el Madrid está metidísimo, concentradísimo e intenso, es muy difícil ganarles, por mucho Atlético de Madrid que seas. Lo mismo el Barça. Cuando esas plantillas de tanta calidad, ese día, quieren ganar, tú no les ganas. Porque están motivadísimos. Y los mejores del mundo motivadísimos son muy difíciles de ganar. Es muy complicado. En el Elche es un equipo que tiene calidad, pero al que le ha faltado, yo creo que muchos partidos, muchísimos, le falta intensidad y carácter, que eso es clave, sobre todo en segunda división, donde hay tanta igualdad. Seguía hablando, o le preguntamos a Guillermo, si están convencidos de salvarse. Sí, por supuesto que se puede salvar y se va a salvar. Nos ha transmitido mucha confianza, mucha confianza y que cree en nosotros. Y bueno, con esto no quiero decir que el anterior cuerpo técnico no, porque la verdad que también estaba a muerte con la plantilla y la plantilla con ellos también. Y ya te digo que los tres primeros entrenamientos han sido de mucha intensidad, todo el mundo le ha puesto muchas ganas, tanto la plantilla como el cuerpo técnico. Creo que nos estamos entendiendo muy bien y la verdad que los entrenamientos han sido de calidad. Muy bueno, sí. Está claro que los días posteriores justo al partido pues bueno son días duros porque bueno evidentemente perder es lo peor que te puede pasar en el fútbol. Los resultados marcan mucho el estado de ánimo de la gente, pero bueno, nos hemos recuperado ya, estamos desde hace un par de días ya pensando en el partido del Mallorca y estamos con muchas ganas. En esta situación no es fácil porque al final tenemos que tirar todos hacia el mismo lado y ser todos positivos y confiar en los unos en los otros y en este equipo pasa eso, que es un muy buen grupo, le metemos intensidad, le metemos ganas y así se sacan las cosas. Pues vamos a ver si se refleja en el campo. Intensidad, ganas y, por supuesto, calidad, talento y fútbol. Se ha cambiado ya el entrenador. Ahora ya no hay excusa. Es el momento de los jugadores. Sí, por supuesto. Bueno, la situación es difícil. Bueno, es difícil. Es la que todos sabemos que es. Estamos un punto por encima del descenso, pero faltando 6 jornadas no... Yo no me preocuparía mucho por eso, sí que es algo, hombre, si me das a elegir, evidentemente, yo prefiero estar fuera del descenso, pero faltando 6 jornadas y estando todos los equipos que estamos ahí tan cerca, lo importante es sumar todos los puntos posibles lo que queda y certificar la permanencia. Pero bueno, es algo positivo, sí. Es algo positivo estar un punto por encima del descenso, pero son ellos los que tienen ya que sacar esto adelante. Sí, por supuesto. Al final esto depende de los que están en el campo, bueno, de la plantilla, de los jugadores. Está claro que el entrenador tiene mano y tiene mano hasta cierto punto. Al final los que estamos en el campo somos los jugadores y hay que sacarlo entre todos. Ya te digo, la actitud es buenísima y el tiempo ese son 6 jornadas, son 6 finales y no hay tiempo para andar especulando ni pensando en otras cosas. El objetivo es ganar y no hay otra opción. Ganar, ganar y volver a ganar, como diría el malogrado Luis Aragonés. ¿Tendrá más opciones de ser titular Guillermo con Vicente Parras? Recordemos que Vicente Parras le gusta más arrancar los partidos con 2 delanteros. Sí, bueno, ya te digo, de todos los entrenamientos del año los estoy haciendo al 100%, bueno, al 120% si se hace falta, para intentar jugar el domingo. Al final yo creo que los entrenadores intentan buscar lo que es mejor para el equipo y bueno, ya te digo, al final es decisión suya. Yo siempre voy a estar, siempre que voy a estar disponible físicamente, si estoy físicamente bien, voy a estar disponible para lo que me pida el entrenador y por supuesto que me gustaría aportar al equipo. ¿Cómo está de las molestias que le han tenido varias semanas sin jugar? Bueno, llevaba desde alrededor del mes de enero con la rodilla, con el tendón rotuliano pues tocado. Y he tenido fases malas. Bueno, he ido con el cuerpo técnico, que es la verdad que es excelente aquí, es ejemplar. hemos ido hablando y tal, y ha habido entrenamientos que he bajado un poco la intensidad y algunos partidos que me han ayudado a llegar a los partidos, el cuerpo médico, y llegó un momento que tuve que parar un par de semanas porque me encontraba mal, y la verdad que ahora estoy mucho mejor y estoy entrenando bien, con ganas, con prácticamente sin molestias, y nada, estoy disponible ya. Disponible ya. Habla de el juego que propone Vicente Parra. Bueno, ya te digo, el objetivo, bueno, es ganar de una manera o de otra. Ya te digo, hasta ahora los entrenamientos que hemos hecho sí que ha incidido un poco en las transiciones, y bueno, a mí está claro que como atacante que soy, pues me gusta la verticalidad y mirar hacia adelante, está claro. Ahora, el míster decidirá qué es lo mejor para el equipo, si un tipo de jugador o de otro. Mallorca y Elche, ¿todo o nada? Bueno, al final estos partidos todo el mundo sale al 120%. Está claro que todo el mundo va a tener una actitud agresiva o por lo menos... que no van a regalar ni media, eso lo sabemos nosotros, pero ellos también saben que nosotros tenemos que ir al 120%. Así que la clave, pues bueno, puede estar en el acierto que tenga cada equipo, por supuesto. La clave estará en el acierto, sobre todo de cara a portería contraria y también en el acierto defensivo. También le preguntamos sobre el Mallorca, que se la juega sí o sí. Saben que no ganar sería prácticamente firmando la sentencia de descenso. Por supuesto que para ellos, independientemente del resultado que hubieran tenido el fin de semana anterior, este partido para ellos es, como para nosotros, es clave. Tienen que ir a ganar, nosotros también tenemos que ir a ganar. Y ya te digo que estos partidos sí que tiene razón que normalmente se lo llevan los equipos que mejor saben llevar estas situaciones, porque es una situación de presión. Y bueno, el fútbol la presión forma parte del fútbol y hay que saber llevarla y bueno, yo creo que ahí pueden estar las diferencias, sí. ¿Qué nuevo Elche vamos a ver a partir del sábado en Mallorca? Bueno, lo que está claro es que vamos a ser un equipo intenso y que vamos a ser muy quizá algo más vertical. Bueno, eso es lo que te digo ahora. No sabría decirte lo que luego el partido es otra cosa, ¿no? Estamos entrenando eso, ya te digo, buscar la portería rival, la presión tras pérdida, intensidad. Buscamos intensidad. Bueno, pero es algo que también anteriormente sí que entrenábamos. Lo que pasa es que quizá en el partido no salía tan bien, sobre todo últimamente que estábamos en una racha un poco, bueno, bastante mala. Y bueno, el equipo, ya te digo, que está con ganas y esperemos que el Elche que salga el sábado pues se lleve los 3 puntos. Y el estado anímico, que es algo que preocupaba mucho tras la derrota, la destitución frente a la Almería, ¿cómo es el estado anímico ahora mismo, a día de hoy, de la plantilla? Bueno, lo que está claro es que vamos a ser un equipo intenso y... Esta es la de antes. Ahora sí. Hombre, evidentemente nosotros los días posteriores al partido ya te digo que doler perder es lo que más duele en el fútbol y sabíamos de la importancia del partido de la Almería y al día siguiente sí que el equipo estaba tocado, pero hoy ya el equipo ya son otras caras, es otra actitud, unos a otros nos animamos, ya te digo, confiamos los unos en los otros y esto es algo clave en estas situaciones. Pues algo clave. Hoy son otras caras y otra actitud. Y es que Vicente Parra, si algo tiene, sobre todo, además de buen entrenador, lo ha demostrado con las categorías inferiores y con el filial, es que es un buen psicólogo, un motivador. Por supuesto, ya te digo que desde el primer momento nos ha transmitido confianza y nos ha transmitido buenas sensaciones. Después de cada entrenamiento... nos ha felicitado por la intensidad que le hemos metido, por la actitud que hemos tenido y lo que has dicho, al final todos queremos lo mismo, por supuesto los primeros, los jugadores, queremos que el Elche el año que viene esté en segunda división y que esta ciudad disfrute. por supuesto. Al nuevo Volkswagen Tiguan solo le falta hablar. Hola, amigo. Elizabeth. Las tecnologías inteligentes del nuevo Volkswagen Tiguan convierten cada trayecto en una experiencia única. Y ahora puede hacerte la vida más fácil todos los días desde 20.990 euros. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. The Game Factory, tu salón de juegos y mucho más. The Game Factory, ven a vivir los mejores eventos deportivos en nuestra pantalla super gigante, con coctelería y sport bar. Y además, prueba nuestro menú Champions. Salón con todo tipo de máquinas, apuestas online, ruleta electrónica y todo lo que puedas imaginar. The Game Factory, en Avenida Crevillent 15. Juega con responsabilidad. The Game Factory. Si apuestas por la elegancia y el estilo en tu próximo acontecimiento, apuesta por Novo Center. Si vas a asistir a una comunión, boda o bautizo, ven a Novo Center. Hugo Boss, Versace, Moschino, Guess. Descubre las nuevas colecciones. Novo Center, patrocinador del Elche Club de Fútbol. Novo Center, en Elche, Santa Pola, Centro Comercial Gran Alacant y novocenter.com. Para los que son sencillos de espíritu y no creen en la abundancia ni lo material, una de nuestras clientas quiere deciros algo. Ah, pues a mí me encanta tenerlo todo. Porque cuando puedes tenerlo todo, lo quieres. Nueva gama Fiat Tipo desde 10.600 euros con 4 años de garantía. Nuevos Fiat Tipo Sedán, 5 puertas o Station Wagon. Todo lo que buscas en un gran coche por muy poco. Tu concesionario Fiat es Esquella Automóviles. En Elche, calle Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Elche en punta. Con Paco Gómez. Ante la situación que atraviesa el club, sobre todo con el cambio de entrenador, el estar a un solo punto del descenso, con esas 6 finales por delante, todo el mundo cierra filas en torno al club, al nuevo entrenador, cuerpo técnico y también plantilla. La Asociación Regeneración Elche Club de Fútbol, en un comunicado que titula Apoyo unánime al Elche Club de Fútbol, dice lo siguiente: el Elche ha pasado de conseguir la permanencia en primera división, a tocar con la punta de los dedos el descenso al abismo de la segunda división B. Este es el legado que José Sepulcre, Juan Anguix y el actual consejo pueden dejarnos. En Regeneración sabemos que el desgaste de esta situación sobre la afición ha sido grande, pero también conocemos que esta afición nunca abandona a su equipo, tampoco en los momentos más difíciles. Un mes ha tardado el Consejo de Administración, con Diego García a su cabeza, en darse cuenta de lo que para toda la afición resultaba evidente. Un cambio en la dirección técnica del primer equipo era un paso necesario para relanzar a una plantilla que no estaba dando todo su potencial en el terreno de juego. Ahora Vicente Parras ha llegado al primer equipo y ha demostrado sobradamente su valía a las órdenes del filial. Por eso esperamos que el técnico ilicitano aproveche la oportunidad que se le brinda y que sea el revulsivo que esta plantilla necesita, y junto a Nino, Albácar, Pelegrín, Josete, canteranos y jugadores, con su valía, orgullo profesional, con su amor y respeto al franjiverdismo, salven al club de esta situación deportiva en el último y decisivo tramo de esta temporada. Regeneración siempre ha luchado y continúa haciéndolo por el futuro del Elche Club de Fútbol, un futuro que ahora mismo comienza por superar a los próximos rivales. Conocemos los movimientos que a nivel institucional se están llevando a cabo, pero por ahora quedan relegados a un segundo plano, ya que el descenso de categoría sería un duro golpe para la entidad. Este descenso llevaría al club a una situación agónica por las consecuencias económicas que implicaría. Por este motivo queremos hacer un llamamiento a la afición, tanto a los aficionados individuales como a colectivos, peñas, para que ahora más que nunca su calor sea el combustible del motor con el que afrontar con éxito los próximos retos. Toda la afición sabe que ahora todo pasa por centrarse en la lucha codo con codo con el primer equipo para poder superar la delicada situación deportiva en la que actualmente se encuentra el Elche Club de Fútbol. Mucho Elche, firmado por la Asociación Regeneración Elche Club de Fútbol, y es que en estos momentos todos, absolutamente todos, tenemos que cerrar filas en torno al Elche Club de Fútbol en estos 6 partidos que son 6 auténticas finales. La primera en Mallorca, donde allí estaremos. desde las 3:30, si Dios quiere, en el Iberostar Estadio, donde el Elche juega contra el Mallorca, un partido absolutamente capital. Lo dejamos aquí, que paséis feliz tarde. Mañana más os espero aquí a partir de la 1:20 con el técnico Vicente Parras aquí en nuestros estudios. Un saludo, hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.